ti no se puede vivir. Desperté una mañana, miré hacia la ventana y vi una flor que se marchitaba. Se le secaban las hojas, se le escapaba la vida y todo terminaba. Se marchita el alma de que no cree en Dios. Se le escapa la vida, ya todo se termina al que no cree en Dios. Sin ti no puede vivir. Sin ti, Señor. Sin ti, Señor. Sin ti, no brilla el sol. Sin ti, las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, no sé de vivir. Sin ti, Señor. Mañana miré hacia la ventana y vi una flor que se marchitaba. Se le secaban las hojas, se le escapaba la vida y todo terminaba. Se marchita el alma de que no cree.